Dulce. Odem. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con un minuto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 69 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente despejado. En algunas áreas hay un poquito de nubes, pero ahorita se van a retirar. De hecho, durante el día van a venir estas nubes, se van a ir, van a venir, se van a ir, y así va a estar. Cielos parcialmente nublados. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 96 grados, mínimas de 69, con cielos parcialmente soleados a un poco de nubes. O sea, parcialmente soleado se refiere a que hay poquitas nubes, ¿ok? Y una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones el día de hoy. En esos momentos tenemos un viento que corre a 3 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana, viernes, se esperan temperaturas máximas de 98, mínimas de 71. Y bueno, aquí al parecer les estoy dando el pronóstico de Bountiful. Entonces, Bountiful, oh, qué afortunados, mañana van a tener muchísimo calor. Ahorita tenemos pues temperatura un poquito más alta, tenemos la misma velocidad de viento, 3 millas, visibilidad 10 millas. Temperatura actual no tenemos 69, tenemos 71 grados Fahrenheit y un cielo parcialmente despejado. Hoy máximas 91, mínimas 71, cielos parcialmente soleados, probabilidad de precipitaciones de un 30%. Para el día de mañana viernes esperan temperaturas máximas de 91, mínimas de 70, con cielos muy soleados y despejados. Ahorita en Bountiful, pues ya saben, mañana máximas de 98 y el día sábado van a tener arriba de 100, 101 grados máximas. Aquí no, en Salt Lake City, en el área de Salt Lake City, tendremos máximas de 96, mínimas de 69, con cielos soleados y despejados. El día domingo, máximas de 98, mínimas de 74, con cielos soleados y despejados. Y el próximo lunes, máximas de 97, mínimas de 74, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Vayan preparando su semanita. A partir del próximo martes, miércoles, hay probabilidades de precipitaciones y las temperaturas empezarán a descender. Aún no sé si van a volver a aumentar, pero pues ya Mañana se acaba el mes de agosto, se acaba pues uno de los meses más calurosos, que al parecer creo que el mes de julio dijeron que en todo el mundo fue el mes más caluroso en toda la historia. Creo que se registraron las temperaturas más altas. Este año sí hizo muchísimo calor, pero bueno, o sea, fue registrado como uno de los meses más calurosos, el mes de julio. Y me imagino que, pues, si dijeron en todo el planeta, ustedes pueden observar también sus estadísticas de donde nos estén escuchando, del país donde estén, que obviamente sea también verano, y porque pues hay lugares donde no es verano, como en parte, por ejemplo, en Perú, ¿verdad? En Argentina, y bueno, pues varios países, ay Dios mío. Qué va a decir mi esposo, ¿no? Va a decir, combina una cosa con nada que ver. Pero bueno, con esto finalizo el pronóstico del clima y voy a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. I'm not that.

Gobernador de Florida declara estado de emergencia por Dorian. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró estado de emergencia por el huracán Dorian, que se pronostica azotará la península de Florida como un peligroso categoría 3, con vientos máximos sostenidos entre 111 y 129 millas por hora. Ha declarado un estado de emergencia para garantizar que los gobiernos locales y las agencias de gestión de emergencias tengan suficiente tiempo, recursos y flexibilidad para prepararse, anunció DeSantis el día miércoles en la tarde. El huracán estaba a unas 60 millas al noreste de San Juan, con vientos máximos sostenidos de 80 millas por hora a las 8 de la noche de este miércoles, de acuerdo con la actualización del Centro Nacional de Huracanes a esa hora. El informe está prediciendo la llegada potencial del huracán un poco más al sur o a lo largo de la costa de Florida el día lunes por la tarde. Todo indica que para este fin de semana, el día del trabajo, un poderoso huracán estará cerca o sobre la península de la Florida, fue lo que escribieron los meteorólogos. La orden ejecutiva emitida por DeSantis activará el Centro de Operaciones de Emergencia del Estado a nivel 2 el día de hoy en la mañana. Dorian se convirtió en un huracán categoría 1 con vientos máximos sostenidos de 75 millas por hora cerca de San Tomás en las Islas Vírgenes de Estados Unidos y se desplazaba a las 5 de la tarde al norte de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, donde las condiciones del clima mejorarían en la noche, informó el CNH. La regla de Trump sobre ciudadanía para hijos que está causando confusión. El gobierno que preside Donald Trump presentó el día de ayer nuevas reglas que dificultarán que los hijos de algunos inmigrantes que pertenecen al ejército obtengan la ciudadanía estadounidense. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración publicó lineamientos actualizados que aparentemente tienen mayores efectos en los militares que no son estadounidenses, pero que causaron confusión entre abogados y activistas migratorios. Después de un documento, parecía mostrar que los hijos de ciudadanos estadounidenses también resultarían afectados, reportó la agencia de noticias de Associated Press. La portavoz del Departamento de Defensa, la teniente coronel Carla Gleason, dijo en un comunicado que la dependencia trabajó estrechamente con el OSIS y entiende que el impacto estimado de este cambio en particular es menor. Sin embargo, estamos comprometidos a garantizar que a las familias afectadas se les brinde la información, recursos y apoyos apropiados durante esta transición, fue lo que declaró Gleason. La actualización del manual de políticas es sumamente técnica y contradice partes de un memorando de 11 páginas que inicialmente publicó la agencia y en el que se insinuó que se incluía a los ciudadanos estadounidenses entre aquellos cuyos hijos no obtendrían la ciudadanía de manera automática en caso de nacer en el extranjero. En otra información, golpean a seguidor de Trump por vestir gorra MAGA. Dos personas en Oregón atacaron a un hombre en un bar mientras estaba en una cita con su esposa porque llevaba una gorra MAGA, Make America Great Again, el eslogan del presidente Donald Trump, reportó la policía. Adebisi Okuneye, de 23 años, y Leopold Hauser, de 22, fueron procesados por cargos de asalto en tercer grado después de que la policía de Portland dijo que golpearon a la víctima Luke Lensner el día sábado en el bar Growler's Tape Room. La esposa del agredido reconoce que él vestía la gorra para ver qué reacción generaría, indicó The Oregonian. Cuando llegaron al bar, la mujer criticó al trumpista y luego lo golpeó. Me acosaron todos los que estaban en ese bar afuera, dijo Lenzner a KPTV. La gente salió del bar, simplemente me rodeó a mí y a mi esposa, rodeándome, literalmente rodeándome, empujándome. Lenzner le dijo a la estación que fue golpeado mientras intentaba evitar que alguien lo golpeara y le quitara su gorra. Testigos, incluido un camarero, dijeron que Lesnar fue el instigador, citando imágenes de seguridad que lo mostraban señalando su casco mientras salía del bar. Dijo una grosería y después decía: ¿te gusta mi gorra?, le dijo Lesnar a O'Connor, según un reporte policíaco. Lesnar, quien le dijo a Katu que Hazard le rompió la nariz durante el ataque, negó haber lanzado un puñetazo, pero admitió haber tomado una postura de lucha cuando las cosas se calentaron. La señora me preguntó: ¿eso es una gorra maga?, dijo Lesnar a la estación. Entonces, lo siguiente que sé es que está corriendo a la vuelta de la esquina atacándome, tratando de quitarme la gorra. La pareja, de quien se desconoce su relación, fue detenida luego de escapar en una camioneta. Este migrante fue deportado por un tatuaje. Ahora está muerto por culpa de ese tatuaje. Cruz Eduardo Tinoco Salvador tenía 22 años, una hija pequeña y un tatuaje en la mano que selló su destino. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas lo deportó sin remisión y meses después estaba muerto. La suerte de este inmigrante indocumentado terminó de torcerse el 20 de junio del 2017 cuando agentes de ICE y policías locales le arrestaron junto a otros dos hombres tras bajarse de un auto Toyota gris a las afueras de Filadelfia, en Pensilvania, según informa la emisora Y. Fue llevado a un centro de detención en el condado de York, donde solicitó que se cancelase su deportación por el riesgo para su vida. Salvador había sido reclutado por la pandilla criminal de los sureños en febrero del 2012, cuando solo tenía 14 años y vivía en México. Su rito de iniciación fue una golpiza. Este grupo, originado en México y con fuertes raíces en el sur de California, está ligado a la mafia mexicana y tiene presencia en las cárceles estadounidenses. Me dijeron que si intentaba abandonarles me matarían, sabía que era verdad. Una vez que te unes al sur ya no puedes irte, esas son las reglas, explicó a las autoridades migratorias. Aún así, él lo intentó. Dos meses después, en abril del 2012, llegó a la frontera estadounidense, pero fue interceptado y hubo de regresar a su ciudad, donde comenzó a vender marihuana para la pandilla. En el 2014 nació su hija. Todo su mundo cambió, no quería seguir en la pandilla, intentó dejar la pandilla de nuevo y, según cuenta, su líder le puso una pistola en la cabeza. Al año siguiente escapó de nuevo a la frontera y a la tercera pudo cruzar de forma ilegal sin ser detectado. Viajó hasta Norristown, a las afueras de Filadelfia, donde tenía familia, y comenzó a trabajar como jardinero y poniendo tejados. Su esposa y su hija se quedaron atrás en México. Salvador alegó que su vida correría peligro si le obligaban a regresar. Sus tatuajes lo delatarían, dijo. En su mano izquierda tiene una marca que dice Sur 13, en el dedo del corazón, tres pequeños puntos. El sujeto es un alto rango de la pandilla callejera Sureño 13, concluyó el Departamento de Seguridad Nacional. El juez de inmigración al cargo de su caso decidió que su miedo a perder la vida en México era creíble, pero consideró que no había probado que la policía local obviaría sus denuncias, así que decidió deportarlo. Volvió con su esposa y con su hija a la zona donde había crecido. El pasado 17 de julio, un año después de ser deportado, fue secuestrado, torturado y asesinado. Lo que Cruz temía, dijo su abogado Christopher Casaza, es exactamente lo que le ocurrió. Un líder musulmán recoge dinero para ayudar a inmigrantes detenidos y separados de sus hijos. Un líder musulmán asumió la responsabilidad de brindar ayuda a los inmigrantes detenidos en Estados Unidos. El imán Omar Suleiman tiene como objetivo recoger $1,000,000 para las familias afectadas, sin importar su raza o religión. La campaña se llama Musulmanes por los Migrantes. Es una manera de conectarse con las personas a un nivel de compasión humana en este sistema roto, dijo Suleiman, quien también es activista y catedrático. La campaña ya ha recibido $150,000 en donaciones. El dinero ya se ha utilizado para pagar las fianzas de detenidos con hijos. Suleiman aclaró que no todas las personas que han apoyado la causa son musulmanes. El religioso ha visitado centros de detención cerca de Dallas. Traficantes abandonaron a migrantes en una isla de Puerto Rico en el Paso de Dorian. Traficantes de personas abandonaron a 7 migrantes en una isla en el Paso de la Tormenta Dorian, informó la Oficina de Puerto Rico de Aduanas y Protección Fronteriza. Las autoridades indican que el personal del Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico encontró a los 6 hombres y una mujer, quienes alegaban ser dominicanos, en la isla de La Mona, que está a medio camino entre Puerto Rico y República Dominicana. Los 7 fueron llevados a tierra por helicópteros del servicio guardacostas y la aduana. Esto es un claro ejemplo de cómo las organizaciones de tráfico de personas no tienen el menor respeto por la seguridad de las personas que transportan y suponen que los cuerpos policiales no están prestando atención, dijo Xavier Morales, agente principal de la CBP en el sector Reme. Dejaron a estas personas directamente en el Paso de la Tormenta, creyendo que lograrían llegar a la isla principal del archipiélago puertorriqueño. La aduana informa que desde que se emitió el primer aviso de tormenta tropical, han tomado bajo custodia a 72 migrantes y decomisado 42 libras de cocaína con un valor callejero de $477,272 en Puerto Rico y al menos 1.05 millones en Miami. Y en información deportiva, en la Liga MX, segunda derrota en el torneo para el Cruz Azul. La máquina cementera de la Cruz Azul sufrió su segunda derrota de campeonato tras caer 2-1 ante Cholos de Tijuana en el marco de la jornada 7 de la Apertura 2019, disputada a media semana. El equipo capitalino sufrió un duro revés ante un rival incómodo que terminó por evidenciar que en la parte estratégica el técnico colombiano Oscar Pareja le ganó la partida a Pedro Caixinha, quien incendió el partido con declaraciones previas al cotejo. Fue el defensa Pablo Aguilar quien adelantó a los visitantes con un remate de cabeza que terminó venciendo al arquero fronterizo. Sin embargo, 9 minutos de diferencia, el local consiguió el tanto del empate por un conducto, Julián Velázquez, quien sorprendió con un remate que por un momento pareció abandonar por la línea final el terreno de juego. 8 minutos después, la máquina logró de nueva cuenta ponerse arriba en el tanteador con la ayuda del VAR. El árbitro central decretó un penal que fue bien cobrado por Yotun para adelantar a los visitantes. Entonces vino el desplome de la máquina, que no pudo recuperarse tras la expulsión de Aldrete. Cholos consiguió el empate y ya en complemento consiguió el tanto de la victoria. Fue el exjugador cementero Eric Hugo Torres quien definió dentro del área con una rápida decisión que terminó por vencer a Jesús Corona. Cruz Azul quedó ubicado en la misma posición número 9, mientras que Cholos escaló hasta la posición 8 tras embolsarse los 3 puntos de disputa. Y en la Champions League, Ajax avanza a la fase de grupos gracias a Edson Álvarez y Tadic. Se terminó el sufrimiento de Ajax a nivel continental. El campeón del fútbol holandés derrotó 2-0 al Apoel con un gol del mexicano Edson Álvarez, incluido y clasificó a la fase de grupos de la Champions League. Este jueves, tras el sorteo, se dará a conocer a sus rivales en el torneo. Edson Álvarez estrenó titularidad con los Ajaxienden y no pudo hacerlo de la mejor manera. El mexicano marcó la diferencia entre el conjunto holandés y el cuadro chipriota a los 43 minutos de la primera parte, con un remate de cabeza dentro del área en un tiro libre cobrado por Ziyech. Ajax llevaba con presión tras el empate en Chipre y estaba obligado a ganar para estar en la Liga de Campeones. Los locales comenzaron presionando a los visitantes y jugaron en campo contrario, pero sin fortuna, hasta que apareció el machín para dar tranquilidad antes del medio tiempo. Los hijos de los dioses sellaron su clasificación a la fase de grupos de la Champions con un tanto del capitán Dusan Tadic a 10 minutos de la final con un disparo cruzado. El equipo holandés logró avanzar luego de superar al PAOK en la tercera ronda de clasificación y al Apoel en los playoffs. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si te perdiste ayer el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit, hoy no te puedes perder la repetición a las 2 de la tarde. Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Ahí te trajo todo lo que acontece en el mundo del deporte, así que no te lo pierdas. La repetición hoy a las 2 de la tarde y todos los miércoles a las 8 de la noche, transmisión en vivo. Por eso nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

acorde al momento económico que se vive, sea más organizado en su vida profesional, ya que podría cometer algún error. En el bienestar, probablemente hoy sus emociones serán demasiado movilizadas a causa de una situación muy incómoda que debe enfrentar. No caiga en la desesperación. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Seguramente las obligaciones cotidianas lo superarán demasiado. Evite caer en la desesperación. Paso a paso logrará concluir con todas las tareas que se propuso. En el amor, modifique la costumbre que tiene siempre de comparar a su pareja con otras relaciones pasadas. Así jamás logrará formar una relación sólida en el amor. En la riqueza obtendrá la oportunidad de conocer gente que le abrirá nuevas perspectivas en el plano profesional. Procure estar bien atento con quien se asocia. Y en el bienestar, empiece a respetar los tiempos de ocio y dedíquele más tiempo al descanso. Disminuye las tensiones, de lo contrario podría repercutir en dolores de cabeza. De la mañana con 10 minutos, vámonos a una pequeña pausa musical después de terminar el horóscopo del día y ahorita regresamos con información de tecnología. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

contigo lo aprendí. Y fui dejando atrás solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 24 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología y de ciencia. Voy a empezar con la noticia de tecnología porque es muy importante esta información, y es que se trata de una popular aplicación de Android que al mismo tiempo en que tú la instalas también se descarga un virus a tu teléfono. Así que pongan mucho cuidado y pongan mucha atención. Se trata de una aplicación muy popular en Android que acaban de descubrir que aloja un malware. Cam Scanner se usa para tomar fotografías de alta calidad de documentos y ha sido descargada más de 100 millones de veces por usuarios de Android. Sin embargo, investigadores de la firma de ciberseguridad Kaspersky descubrieron que su más reciente versión contiene un código malicioso en la parte de los anuncios. Kaspersky destacó que Cam Scanner era originalmente una aplicación legítima, pero introdujo en su código para Android un virus troyano que infecta los móviles de los usuarios. El malware podría haber permitido mostrar a los usuarios anuncios intrusivos o espiar las credenciales de inicio de sesión. Ante el hallazgo, Android eliminó la nueva versión de Cam Scanner de la tienda de aplicaciones de Google, de Play Store. ¿Y qué hacer si ya tú tienes esta app que se llama Cam Scanner ya instalada? Si tienes habilitadas las actualizaciones automáticas para tus aplicaciones, una práctica bastante común, existe la posibilidad de que tengas la versión de Cam Scanner que contiene malware en tu dispositivo. En caso de duda, es mejor eliminar Cam Scanner y esperar a que los investigadores de seguridad cibernética inicien y prueben una nueva versión, fue lo que dijo Matthew Hike de la firma de seguridad Hacker House. También puedes usar una aplicación antivirus para verificar si se ha instalado algún software malicioso. Se dice que el consumidor promedio tiene alrededor de 40 aplicaciones en su teléfono que usan con frecuencia, así que hay que asegurarse de revisar regularmente estas aplicaciones que no se están usando, fue lo que dijo la BBC. Hike también aconsejó a los usuarios que tienen aplicaciones de banca móvil que sean particularmente cautelosos y que usen una aplicación antivirus que pueda verificar regularmente si hay algún código malicioso. Y esto es importante porque recientemente se registró un fuerte aumento en el hallazgo de aplicaciones que infectan como malwares en el Play Store, fue lo que aseguraron. Así que hay que tener mucho cuidado. Si tienes esa aplicación, desinstálala. Y la recomendación pues siempre va a ser tener un antivirus ahora pues en tus celulares. Antes se pedía en las computadoras, ahora como tenemos teléfonos inteligentes, pues lo ideal es que también tengas un antivirus. Hay antivirus gratuitos, o sea, está la versión de paga y la versión gratuita, en la cual te dejan utilizar ciertas cosas, te pueden advertir, decir esto tiene un virus o etcétera, etcétera. Entonces traten por favor de instalar antivirus en sus celulares. Y bueno, la otra información que les tengo es fuera de lo común y es de ciencia, y es que descubren un rarísimo, pero rarísimo planeta gigante y que gira como si lo lanzaran de un tirapiedras alrededor de su propio sol. Los astrónomos han descubierto un exoplaneta gigante que es diferente a cualquier otro. El planeta HR5183b tiene 3 veces la masa de Júpiter y viaja por un camino increíblemente largo en forma de huevo alrededor de su estrella, según Caltech, que dirigió la investigación. El planeta tarda entre 45 y 100 años en completar su órbita, fue lo que señaló Caltech en un comunicado. Si este planeta fuera colocado de alguna manera en nuestro propio sistema solar, se movería desde nuestro cinturón de asteroides hasta más allá de Neptuno, fue lo que dijo Sarah Blunt, una estudiante graduada de Caltech y la primera autora del nuevo estudio publicado en el The Astronomical Journal. Los astrónomos han estado observando la estrella del planeta llamada HR5183 desde la década de 1990, pero no tienen datos correspondientes a una órbita completa del planeta llamado HR5183b porque rodea su estrella aproximadamente cada 45 o 100 años. En cambio, el equipo encontró el planeta debido a su extraña órbita. California Planet Search, dirigida por el profesor de astronomía Caltech Andrew Howard, es uno de los pocos grupos que observa a las estrellas durante las escalas de tiempo en décadas necesarias para detectar exoplanetas de largo periodo utilizando la velocidad radial. Y este planeta pasa la mayor parte del tiempo merodeando en la parte externa del sistema planetario de su estrella en esta órbita altamente excéntrica. Luego comienza a acelerar y hace un tirapiedras alrededor de su estrella, fue lo que explicó Howard. Detectamos este movimiento de tirapiedras, vimos el planeta entrar y ahora está saliendo, y eso crea una firma tan distintiva que podemos estar seguros de que este es un planeta real, a pesar de que no hemos visto una órbita completa, fue lo que agregó. Y pues los planetas toman forma de los materiales que quedan después de que se forman las estrellas. Y para que el planeta recién detectado esté en una órbita tan excéntrica, debe haber recibido una patada gravitacional de alguno otro objeto. Y bueno, pues este descubrimiento demuestra que nuestra comprensión de los planetas más allá de nuestro sistema solar todavía está evolucionando, y los investigadores continúan encontrando mundos que no se parecen a nada en nuestro sistema solar o en sistemas solares que ya se han descubierto. ¿Se imaginan que en unos años digan, bueno, la Tierra sí es redonda? Ya ves que antes se pensaba que era plana, ahora que es redonda por las investigaciones que se han hecho, y que ahora descubren, no, pues la Tierra sí es redonda, pero está moviéndose en una forma, ¿cómo se dice? Cuando va en curva, oscilante, y se está moviendo de forma oscilante, imagínense, porque como estamos desde la Tierra, pues no podemos observarnos a nosotros mismos si se está moviendo de alguna otra manera, ¿verdad? Y que descubrieran eso, o sea, muchas cosas cambian, nada más, pues es la percepción, ya saben, ¿no? Desde donde nos observan los satélites, probablemente se vea de una manera y de otra, desde otro movimiento, desde otra distancia, desde otra dirección, se observe muy distinta a lo que están, bueno, a lo que conocemos hoy en día y que estamos observando. Curioso, ¿verdad? Pero bueno, todo puede suceder. Todo puede suceder, no estoy diciendo de que así sea, es una idea, y como es una idea, pues todas las ideas ya están aquí, ¿verdad? Todas las posibilidades. Entonces, con esto me voy a ir al tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. De la mañana con 30 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día. Hoy vamos a repasar el capítulo número 26, donde nos habla sobre la transición, y vamos a ir al apartado número 9, pues ellos han llegado. Les voy a leer. Estamos en el repaso día 97 del tercer repaso, días totales, repasando el libro de Un Curso de Milagros. Tenemos 331 días. ¿Cuán santo debes ser tú, que desde ti la voz de Dios llama amorosamente a tu hermano para que puedas despertar en él la voz que contesta tu llamada? ¿Y cuán santo debe ser tu hermano cuando en él reside tu propia salvación junto con su libertad? Por mucho que lo quieras condenar, Dios mora en él, pero mientras ataques su hogar elegido y luches con su huésped, no podrás saber que Dios mora igualmente en ti. Mira a tu hermano con dulzura. Contempla amorosamente a aquel que lleva a Cristo dentro de sí, para que puedas ver su gloria y regocijarte de que el cielo no esté separado de ti. Sería mucho pedir que tuvieses un poco de confianza en aquel que te trae a Cristo para que todos tus pecados te sean perdonados, sin excluir ni uno solo que todavía quisieras valorar. No olvides que una sola sombra que se interponga entre tu hermano y tú nubla la faz de Cristo y el recuerdo de Dios. ¿E intercambiarías estos por un odio inmemorial? El suelo que pisas es tierra santa por razón de aquellos que al estar ahí contigo la han bendecido con su inocencia y con su paz. La sangre del odio desaparece, permitiendo así que la hierba vuelva a crecer con fresco verdor y que la blancura de todas las flores resplandezca bajo el cálido sol de verano. Lo que antes era un lugar de muerte ha pasado a ser ahora un templo viviente en un mundo de luz, y todo por ellos. En su presencia, la que ha elevado nuevamente a la santidad para que ocupe su lugar ancestral en un trono ancestral. Y debido a ellos, los milagros han brotado en forma de hierba y flores sobre el terreno yermo que el odio había calcinado y dejado estéril. Lo que el odio engendró, ellos lo han deshecho. Y ahora te encuentras en tierra tan santa que el cielo se inclina para unirse a ella y hacerla semejante a él. La sombra de un viejo odio ya no existe, y toda desolación y aridez ha desaparecido para siempre de la tierra a los que ellos han venido. ¿Qué son 100 años para ellos, o 1000, o cientos de miles? Cuando ellos llegan, el propósito del tiempo se consuma. Lo que nunca tuvo lugar desaparece en la nada cuando ellos llegan. Lo que el odio reivindicaba se entrega ahora al amor. Y la libertad ilumina toda cosa viviente y la eleva hasta el cielo, donde las luces se encienden con mayor fulgor a medida que cada una vuelve al hogar. Lo incompleto se vuelve completo de nuevo, y el gozo del cielo aumenta porque lo que era suyo le ha sido restituido. La tierra ha quedado limpia de toda mancha de sangre, y los dementes se han desprendido de sus vestimentas de demencia para unirse a ellos en el lugar donde tú te encuentras. El cielo se siente agradecido por este regalo que por tanto tiempo le había sido negado, pues ellos han venido a congregar a los suyos. Lo que se había clausurado se abre, lo que se mantenía oculto de la luz se le entrega a esta para que pueda iluminarlo, sin dejar ningún espacio o distancia entre la luz del cielo y el mundo. El más santo de todos los lugares de la tierra es aquel donde el viejo odio se ha convertido en un amor presente, y ellos acuden sin demora al templo viviente, donde se les ha preparado un hogar. No hay un lugar en el cielo que sea más santo, y ellos han venido a morar en el templo que se les ha ofrecido para que sea su lugar de reposo, así como el tuyo. Lo que el odio le ha entregado al amor se convierte en la luz más brillante de todo el resplandor del cielo, y el fulgor de todas las luces celestiales cobra mayor intensidad como muestra de gratitud por lo que les ha restituido. Los ángeles revolotean amorosamente a tu alrededor a fin de mantener alejado de ti todo sombrío pensamiento de pecado y asegurarse de que la luz permanezca allí donde ha entrado. Las huellas de tus pasos iluminan al mundo, pues por donde tú caminas, el perdón te acompaña jubilosamente. No hay nadie en la tierra que deje de dar gracias a aquel que ha restaurado su hogar, protegiéndolo así del crudo invierno y del gélido frío. ¿Y cómo podrían el Señor de los cielos y su Hijo dar menos como muestra de agradecimiento cuando han recibido mucho más? Ahora el templo de Dios viviente ha sido reconstruido de nuevo para ser el anfitrión de aquel que lo creó. Donde él mora, su hijo mora con él, y nunca están separados, y dan gracias de que finalmente se les haya dado la bienvenida. Donde antes se alzaba una cruz, se alza ahora el Cristo resucitado, y en su visión las viejas cicatrices desaparecen. Un milagro inmemorial ha venido a bendecir y a reemplazar una vieja enemistad, cuyo fin era la destrucción. Con dulce gratitud, Dios el Padre y el Hijo regresan a lo que es suyo y a lo que siempre será. Ahora se ha consumado el propósito del Espíritu Santo, pues ellos han llegado, por fin han llegado. Y bueno, aquí finalizamos este apartado, que así es como se titula, pues ellos han llegado. Entonces, han llegado y están contigo. De hecho, nunca se fueron, pero han llegado porque tú les has dado la bienvenida, porque tú los estás reconociendo o recordando nuevamente que están contigo. Hoy es una invitación para que nuevamente cada huella que dejemos pues esté llena de luz. Cada persona que está a nuestro alrededor, pues es una oportunidad nuevamente para demostrarles nuestro amor infinito, para ver el amor en ellos, para ver su luz. Entonces, aquí es una oportunidad para aquellos que dicen, yo no puedo perdonar a alguien, o tal vez ayer se enojaron con alguien y ahí traen pues esos pensamientos en su mente y están maquinando todo, están programando todo, ¿no? Para tal vez qué es lo que van a hacer, cómo le van a decir, o si quieren perdonar o no quieren perdonar, independientemente de lo que tengan ya en su mente, hoy se les recuerda y se nos recuerda a cada uno de nosotros que podemos ver a Cristo en nuestros hermanos, en todo nuestro entorno. Entonces, no puedes juzgar o pelear o dejar o negar un perdón a alguien que detrás del personaje que tú estás viendo, pues está Dios, está su luz, está su espíritu. El cielo se siente agradecido por este regalo que por tanto tiempo se había negado. ¿Por qué? Porque nos dice, ellos han venido a congregar a los suyos, lo que se había clausurado se abre, lo que se mantenía oculto de la luz se le entrega a esta para que pueda iluminarlo, sin dejar ningún espacio o distancia entre luz del cielo y el mundo. Esto es muy bonito, todo esto que les acabo de leer, esta parte. Entonces, hoy no teman, no sé qué está pasando ahorita por sus mentes, si estaban teniendo algún conflicto, alguna emoción que les está quitando la paz, una sensación tal vez de ira o de odio, resentimiento, tristeza, desesperación. Hoy es la oportunidad de reconocer que la luz del cielo está ahí contigo y que no hay nada a lo que tú le puedas temer. Todas esas puertas que tal vez dices, las he estado tocando y no se me abren, o sea, todas esas cosas que tú estás esperando y no te llegan, pues hoy es una oportunidad de liberarte de esos pensamientos y abrirte a esta luz y darte cuenta de que las puertas están abiertas ahí para ti, están todas abiertas. No te cierres con dos o tres puertecitas cuando tienes miles de millones abiertas. Entonces, esas miles de millones de puertas abiertas son las maneras en cómo tú puedes cambiar tu percepción de la vida. Cada uno tenemos esa oportunidad en todo instante. En este instante, si tú estás enojado, tú puedes cambiar tu percepción y decir, ok, ya no estoy enojado por lo que creía estar enojado. Ahora puedo disfrutar de mi vida, puedo disfrutar de mi existencia, puedo disfrutar de todo mi mundo, todo lo que está a mi alrededor. Y al mismo tiempo puedes alumbrar la vida de cada uno de los que están a tu lado. Los ángeles revolotean amorosamente a tu alrededor a fin de mantener alejado de ti todo sombrío pensamiento de pecado y asegurarse de que la luz permanezca allí donde ha entrado. Entonces, los ángeles están ahí contigo. Puedes decir ahorita, ok, todos estos pensamientos oscuros que he tenido, y digo oscuros porque no están la luz, no te dejan ver la luz, desaparecen. En este momento tú le puedes dar esa oportunidad a tu mente y decir, ok, ellos han llegado ahorita para darme la luz y para reconocer que esa luz siempre ha estado ahí conmigo y que esa luz siempre ha estado en todos mis hermanos, en toda la gente que está en mi vida, toda la gente que tal vez los conozco por nombre y tal vez no los conozco, que nada más los ves de vez en cuando, porque tal vez tomas el autobús, un Uber, un taxi, no sé. Entonces, cada ser humano que está en tu vida, presente y no presente, que está nada más en tus pensamientos, velos en la luz, velos a través de la luz y recuerda que ellos han llegado y que están contigo y están en todo tu mundo. No hay ninguna separación, no hay necesidad de sentirnos especiales ni de sentirnos separados. Cuando sabemos que lo más hermoso es el amor, es sentir el amor por el prójimo, es sentir el amor por ti mismo, es sentir el amor por el mundo. Hay que mandarle mucho amor a nuestro planeta. Sabemos que ahorita estamos en épocas de huracanes. Gracias a Dios ya se desvió el huracán que iba a azotar muy fuerte a Puerto Rico cuando todavía no se recupera de la del huracán de hace 2 años. Pero ahora va en otra dirección, va hacia Florida. Entonces hay que mandar mucho amor para que el planeta lo sienta y para que no cause estragos. Entonces todo se puede cuando nos unimos en esa luz. Entonces no hay que dejarnos, dejar a la deriva todo esto que se está diciendo, ¿no? Hay que confiar en la vida, hay que confiar en la existencia también. Si las cosas que suceden a nuestro alrededor lo podemos ver desde otro enfoque, desde otra perspectiva, pues veremos que no hay maldad en lo que está sucediendo. Bueno, entonces, ellos han llegado, están ahí contigo, siéntete feliz, siéntete dichoso, dichosa y llena de luz, porque su presencia ahí está nuevamente contigo y en ella te muestra la santidad. Y en ella puedes tú ver la santidad en tus hermanos. Ahora todos los milagros brotan, como nos decía en una parte aquí del libro. Decía, y debido a ellos los milagros han brotado en forma de hierba y flores sobre el terreno yermo que el odio ha calcinado y que ha dejado estéril. Lo que el odio engendró, ellos lo han deshecho. Entonces ahí están todos los miles de milagros, el odio no existe, la desolación no existe, toda aridez desaparece y en la tierra todo florece. ¿Y qué es lo que florece? En todos los miles de milagros. Y bueno, ahora estamos a finalizar este apartado, pues ellos han llegado y ahora nos vamos a ir a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 217 y ya saben, hay que aplicarle pues el ejercicio que se ha estado aplicando en este sexto repaso de la primera parte, que nos dice: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. El ejercicio es el 197 y nos dice: no puede ser sino mi propia gratitud la que me gano. No puede ser sino mi propia gratitud la que me gana. ¿Quién debe dar gracias por mi salvación sino yo mismo? ¿Y cómo si no a través de la salvación puedo encontrar el ser a quien debo estarle agradecido? No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y pues aquí está muy claro con estas preguntas para que puedas responderlas. ¿Quién debe dar gracias por mi salvación sino yo mismo? ¿Y cómo sino a través de la salvación puedo encontrar el ser a quien debo estarle agradecido? Pues ahí está, contesta la segunda pregunta. La primera ya va la respuesta incluida, ¿verdad? Entonces agradece por tu salvación. Si no la agradeces tú, ¿quién va a agradecer? Obviamente a toda la gente que le alumbre su camino, ¿verdad? Pero tienes que agradecer porque te pudiste salvar de todos esos pensamientos y de todas esas ilusiones que ya sabes que no son realidad. Entonces también recordar, reconocer que a través de la salvación vamos a encontrar a nuestro ser, ese que está ahí con nosotros desde que nacimos y que va a estar por la eternidad. Entonces a él, a este ser, a este espíritu, a tu luz, a tu esencia, es a la que le tienes que agradecer, es a la que le tenemos que agradecer el día de hoy y recordar que nuestro ser está la paz, está la dicha, está la felicidad, está todo lo bueno que andas buscando por otras vías. No puede ser sino mi propia gratitud la que me gano. Entonces, hoy es un día de agradecimiento. Vas a agradecer que estás aquí, vas a agradecer que puedes oír, que puedes ver, que puedes hablar, que puedes respirar. Y bueno, yo sé que hay gente que no puede ver, ¿verdad? O no puede oír, pero tú mismo puedes verlos y agradecer su existencia, agradecer tu existencia. Y esa es la manera en cómo se practica la gratitud. Vamos a practicar la gratitud en todo lo que hagas. Si hay gente a tu alrededor, agradece que hay gente a tu alrededor. Si no hay gente a tu alrededor, agradece que no hay gente a tu alrededor. O sea, tienes que agradecer en todo momento todo lo que estamos viviendo, porque es un regalo, es una oportunidad de sentirnos agradecidos, es una oportunidad de encontrar la salvación a través de nuestro ser. Y obviamente de reconocer que no puede ser sino mi propia gratitud la que me gana. Entonces, con esto finalizamos el tema. Nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Ocho de la mañana con 54 minutos, ya volvimos y ya regresamos. Y bueno, les tengo el consejo de salud o la recetita de salud, que el día de hoy es otro juguito adelgazante. Ya se está terminando el verano, amigos y amigas. Todavía nos quedan días para disfrutar de este calorcito, de este solecito. Y para ello, pues también queremos bajar de peso, ¿verdad? Porque luego se viene el otoño, el invierno, puro comer, comer, comer. No dan ganas de hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces es la oportunidad ideal para bajar esas libritas de más o ese pesito que tenemos de más o esa grasita. Y para ello, pues nos ayuda mucho los jugos naturales. Y estos jugos son, en específico, son adelgazantes. Tienen esa especialidad de bajar de peso cuando tú los ingieres. Y bueno, ¿cuáles son los ingredientes? Ya me voy rápidamente. Necesitas una taza de piña picada, media taza con jugo de tamarindo natural, así que puedes cocer el tamarindo y ese juguito que sale es el que vas a utilizar, y una rebanada grande de papaya. Nuevamente te repito los ingredientes: una taza de piña picada, media taza de jugo de tamarindo y una rebanada grande de papaya. Vas a pasar la piña por el extractor, vas a licuar el jugo de esta piña con el resto de los ingredientes. Se aconseja que lo cueles